CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con información que tiene que ver con algunas situaciones que se han dado en el Parlamento Nacional. Recordamos que hoy a las 10 de la mañana finalmente va Ricardo Percivale, el fiscal, a diputados, no al Senado, a comisión, pero van a ir los senadores también a la sala 7, va a quedar chica esa sala. Pero van a ir a partir de las 10 de la mañana porque interesa lo que puede llegar a decir de lo que él considera fue los perjuicios que le habrían ocasionado cuando en su carrera funcional en el 2012 tuvo allí algunos choques con Jorge Díaz. La idea era citarlo al Senado, no se pudo porque el Frente Amplio finalmente no acompañó, pero en diputados la mayoría la tiene en la oposición y en este caso lograron esta convocatoria, que insisto, será a partir de las 10 de la mañana. Lo otro tiene que ver con algunas otras situaciones que se están marcando. Por ejemplo, Martín Lema, senador de Frente Amplio, indica que el gobierno de Frente Amplio no está haciendo nada, dice el diputado, el senador del Partido Nacional, que el Frente Amplio no está haciendo nada respecto a el tema primera infancia. Y hizo un pedido de informe. Sobre todo cuestiona él que la hoy ministra Cristina Lustenberg, de Salud Pública, cuando era diputada, recuerdan, llegó a un acuerdo con el gobierno de la calle Pou y se votó un proyecto de ley vinculado a la emergencia en primera infancia. Y dice que ese proyecto, esa ley no está ni siquiera, en este caso, reglamentada. Y cuando se le pregunta respecto a que lo que critican, en este caso, o manifiestan desde Frente Amplio, es que no están los rubros económicos, porque el presupuesto quinquenal no ha sido aprobado aún, ni siquiera ha sido tratado todavía. Bueno, lo que dice Lema es que igual hay insumos económicos, gastos extraordinarios que podrían ir hacia esa posibilidad de reforzar el tema de la primera infancia sin necesidad de esperar el presupuesto quinquenal, que más allá de que se va a discutir a partir de agosto en el Parlamento, siempre recuerdo que empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2026. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. Presentamos varios pedidos de informes que tienen que ver con que se nos dé respuesta en qué está la reglamentación, por ejemplo, de la ley de protección a la infancia que en su momento impulsó Cristina Lustenberg, en aquel entonces como legisladora, porque estamos viendo un gobierno que se está tomando el año sabático. Cuando se habló en campaña electoral se hablaba con mucha determinación de la primera infancia. Y en realidad la protección a la primera infancia no es a través de los discursos, sino a través de las acciones. Y acá vemos que pasa el tiempo y que no hay una reglamentación de esa norma, que es una norma que en los periodos del Frente Amplio no pudo prosperar, que sí prosperó en el gobierno de coalición republicana y que ahora, asumiendo el nuevo gobierno y superado los 100 días, no está ni la reglamentación ni la proyección de lo que van a ser los planes, tanto de los planes año tras año como el plan quinquenal. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es exigir la reglamentación correspondiente porque estamos viendo una inacción en materia de primera infancia donde a veces abundan en los discursos, pero entendemos que no es el ámbito correspondiente, sino que el ámbito correspondiente está en la adopción de diferentes medidas que no las estamos viendo y como ejemplo está la ausencia de la reglamentación en la materia. El gobierno ha dicho que algunas medidas se van a empezar a implementar cuando esté el presupuesto ya designado. ¿Puede ser una explicación esto? No, por supuesto que no, porque cuando uno transita una instancia electoral y pide la confianza de la ciudadanía, que en este caso se la dieron legítimamente al Frente Amplio, es para gobernar desde el primer día, no para poner excusas desde el primer día. Ustedes remóntense a lo que sucedía el periodo pasado, 13 de marzo, o sea, los 13 días estábamos con una pandemia y sin excusas se afrontó. Acá el gobierno tiene un pero para todo, un pero para implementar acciones en primera infancia, un pero para acciones que tengan que ver con la seguridad, un pero para otro tipo de acciones que tengan que ver con la salud pública. Varios ministerios han dicho que tienen el presupuesto hipotecado por este año. Primero, que se puede rentas generales reforzar, primero. Segundo, cuando uno sabe que son las reglas de juego. ¿Tá? Y aparte que en este caso las acciones que yo estoy haciendo referencia no implica un aumento de recursos, aplica la reglamentación para poder coordinar entre diferentes organismos políticas de primera infancia. Uno puede reglamentar, mejorar la coordinación, que supuestamente era el argumento o el leitmotiv para que prospere esta normativa, y después en el ámbito del presupuesto que se pidan los fondos correspondientes. No hay que mezclar. Acá hay mucha excusa, mucha inacción, y lamentablemente vemos pocas medidas que tengan que ver con impacto positivo en la población. Ahí escuchaban lo que decía entonces el senador Martín Lema en torno al tema primera infancia. El senador Eduardo Brenta estuvo justamente planteando temas del Mides y planteando temas que tienen que ver con Martín Lema cuando fue ministro de Desarrollo Social, la situación con la Fundación A Ganar, una fundación que ONG que de alguna manera tuvo muchos acuerdos y convenios con mucho dinero de por medio, millones de dólares, dice Brenta, con varias intendencias, con varios organismos, entre ellos el Mides, durante el gobierno de la calle Pou, y bueno, que hay que de alguna manera investigar y sobre todo desarrollar su continuidad. No, nosotros decíamos, bueno, pero se le extendió por parte de Gonzalo Sivila lo que es el tema vinculado a la permanencia del contrato. Y nos decía Brenta, sí, pero se hizo porque en realidad se quedaban sin cumplir varios servicios que eran prioritarios, pero se hizo a revisión, que es lo que se está haciendo ahora. Esto no quiere decir que vaya a continuar la Fundación A Ganar. Se le extendió porque si se cortaba, en este caso por parte de Gonzalo Sivila, un acuerdo que ya se había firmado con la calle Pou, obviamente que mucha gente quedaba sin recibir lo que el Ministerio de Desarrollo Social debía, porque no estaban dadas las condiciones como para poder suplantarlos inmediatamente con alguna otra acción. Escuchamos lo que decía el senador del Frente Amplio. Bueno, no podemos avanzar en eso, no tenemos los elementos suficientes. Veremos cuando se complemente toda la información y haremos un informe público respecto a lo que fue el vínculo entre la Fundación A Ganar y el gobierno anterior durante los 5 años. Usted hablaba de un vínculo con el Partido Nacional, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a las personas que conducen la Fundación A Ganar y a los vínculos políticos que se nos han denunciado en todos los departamentos como recorrido, particularmente en las últimas elecciones departamentales, donde en el departamento de Maldonado, por ejemplo, se les exigía a quienes accedieron a un puesto de trabajo en la Fundación A Ganar a dedicar una hora de militancia y concurrir a los locales del Partido Nacional y acompañar a los candidatos intendentes del Partido Nacional. Esto ha sido denunciado por innumerable cantidad de personas, inclusive por los medios de comunicación del departamento. ¿La renovación del contrato por parte de Sivila cambia en algo esto? No, no cambia nada porque no había ninguna posibilidad. El ministro lo explicó claramente. No había ninguna posibilidad por los tiempos. El presidente de la calle firmó ese último acuerdo que es para el cuidado de personas con discapacidad severa y por tanto no había posibilidad más que renovarlo, y luego está en fase de revisión por el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí tenían lo que decía Brenta sobre este asunto. El tema vinculado a la situación de cárceles, hubo en la jornada de ayer varias idas y vueltas respecto al análisis sobre cómo de alguna manera dar respuesta a esto de lo que genera, que es el hacinamiento, los problemas de convivencia, las situaciones de enfrentamiento y la muerte de reclusos, como se dio en el Esconcar, allí en lo que es el módulo 11, que dicen que el módulo 10 y el módulo 11 no deberían desistir, que lo decían además legisladores que hoy están en la oposición y han estado en el Ministerio del Interior, como Luis Alberto Heber. Por otro lado, también está el tema político. Por ejemplo, no gustó que, dicen desde la oposición, se utilizara este drama, esta tragedia, para criticar la ley de urgente consideración o lo hecho por parte del gobierno anterior. Y uno de los que salió a pegar fue Sebastián da Silva. Senador del Partido Nacional, le pegó sobre todo a Carlos Negro, ministro del Interior, que dijo que parece más un cónsul de Milán en Milán que en realidad el ministro del Interior. Dice, se pasa sacando fotos en el exterior, atrás de los monumentos, y yo le pediría que deje los chupines y se ponga el overol y salga a trabajar, dijo Sebastián da Silva. ¿Para qué es ministro, sinceramente? Miren que mintieron durante 5 años para ganar las elecciones. Resulta que ahora ganan y lo que son viajes y excusas. Viajes y excusas. Nuestro gobierno tiene una política frontal para el combate de la delincuencia, de los malandras, también en la reconstrucción de algunas cárceles. Pero ser ministro del Interior es no salía a llorar por la tele, es salía a embarrarse esos zapatos tan lustrosos que al ministro le encanta lucir. Esto tiene que cambiar el chupín por el overol y salir a dar la cara. Eso es lo que tiene que hacer. Son gobierno. A ver, ministro negro, no está más en la fiscalía. Es el jefe de la seguridad nacional. Lo que tiene que hacer es agarrar a los chorros. Mire, entre los chorros y la gente honesta y decente, nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente honesta y decente. Y si él tiene cosas para dialogar, que ponga un papelito en blanco y negro y que la presente. Desde una cárcel en la Isla de Flores hasta, no sé, cualquier mecanismo transversal con perspectiva de género, bla, bla, bla, bla, bla, como les encanta decir a esta gente de izquierda. Pero que lo planteen. ¿Quiénes son los que están más tiempo presos por la LUC? Los que cometieron delitos más escalofriantes. Pero a ver, ¿qué es lo que este es el camino a empezar a sacar preso? Que estos que el ministro negro no puede, que son las gavillas de las motos pirañas, no sé cómo se llama, que cuando los agarre que los va a mandar al Parque Rodó a lavar el pulpo. No, tienen que ir presos. Entonces yo no entiendo. Es una excusa tras otra que confirma lo que decíamos en la campaña electoral. Este es el peor Frente Amplio de la historia, con un agravante: si Mujica está sin rumbo. Ahora, este mismo hecho, yendo a la cuestión de fondo, pasó lo mismo en el periodo pasado con más reclusos todavía. ¿Cómo se arregla? Bueno, ¿y cuál fue la excusa nuestra? No, se arregla haciendo cárceles como intentamos hacer, se arregla con ampliando las cárceles. O sea, entre ampliar las cárceles o soltar al preso, yo voy por el lado de ampliar las cárceles. Yo no los quiero afuera. Yo no los quiero afuera. Y eso que la verdad que lo que se vio ayer, que un periodista posteó una foto, es espantoso. Pasó siempre, ¿eh? Siempre pasó. No es que ahora se anden quemando a los presos entre ellos. Es espantoso. Pero bueno, yo los quiero encerrados, no los quiero libres. Ahora, está la inversión, porque muchas veces el tema de la sociedad es hay que gastar en cárceles, y ahí hay un problema en el ámbito político. Que venga, papelito, blanco y negro, una hoja 4, queremos esto. ¿No hay propuesta de este gobierno con respecto a cárceles? Yo no la conozco. Ahí tenían lo que decía Sebastián da Silva. Uno de los que también habló, y en este caso por parte de Frente Amplio, fue Gustavo González, senador del Partido Socialista. Y sobre todo él apuntaba a la situación de la que él ha hablado con los familiares, que ha hablado también con los sindicatos, porque él es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, con los sindicatos de los penitenciarios civiles, que dice que es absolutamente desastrosa la situación en la que tienen que trabajar y conviven, y están también detenidos esos reclusos. Allí no se puede recuperar a nadie. Y también le planteábamos la posibilidad que se ha manejado de la privatización de algunos servicios, que era algo que marcaba el senador Ojeda del Partido Colorado. Bueno, en este caso Gustavo González dijo que eso es absolutamente ridículo. Lo escuchamos. Bilateral, lo hemos solicitado al ministro del Interior que acuda a la misma. Yo quiero decir que como senador de la República lo que siento es vergüenza por las cárceles de nuestro país. Realmente ayer hablaron conmigo, me llamaron familias presentes, que son los parientes de quienes viven este flagelo que nos debe avergonzar a todo el país. Yo creo que se necesita una política de Estado, que todos tenemos que hablar de derechos humanos en realidad, que somos un país que tenemos un índice enorme de presos y que no ha resuelto nada ni va a resolver. ¿Cierto? Acá lo que resuelve es el trabajo, es la educación, es un plan nacional frente a este flagelo. Y hay que resolver el problema de las cárceles en forma urgente. Miren, yo estuve hablando con el sindicato de los trabajadores penitenciarios y denuncian todo tipo de barbaridades dentro de las cárceles. El hacinamiento, cucarachas en los locales, mugre por todos lados. Entonces todo esto tiene que ver con un flagelo nacional. Y por lo tanto siento vergüenza y creo que todas y todos los senadores y sobre todo nosotros como Frente Amplio tenemos una gran responsabilidad. Comparto plenamente lo dicho por el ministro Negro en las últimas declaraciones que ha realizado, porque creo que no solamente esto compete al Ministerio del Interior, sino al conjunto de los poderes públicos de este país. Senador, lo que no se hizo, ya no se hizo. Ahora, ¿qué se puede hacer en adelante sin perder tiempo? ¿Qué puede hacer el Frente Amplio que ahora sí es gobierno? Bueno, lo primero que, como todo, necesita presupuesto esto, se verá de qué manera, ¿no es cierto? Tenemos la ley presupuestal este año y aquí tendremos que poner dinero, pero no solamente eso, sino que debemos tener una visión mucho más humana de esto. Lamentablemente lo de ayer fue terrible, pero va a volver a suceder, lamentablemente, si esto continúa, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿quiénes son los que están allí? Y bueno, miren, mayoritariamente son los pobres de este país. Entonces esto también tiene que ver con el problema de la vivienda, también tiene que ver con el problema de la salud y de la higiene mental. Por lo tanto, insisto, creo que tenemos que ponernos todas y todos de acuerdo a los efectos de tener una política de Estado para no tener más vergüenza como Uruguay. Pero eso no dejan de ser diagnósticos, digo, soluciones. Bueno, las soluciones tienen que venir por la ley presupuestal y además por todo lo que haga el Ministerio del Interior. Obviamente, yo no me voy a poner, no soy especialista en la materia, pero sí creo que tenemos todos que trabajar al respecto. La privatización que propone el senador Ojeda de las cárceles, ¿no es una solución? No, estoy absolutamente en contra de una privatización de las cárceles. Fíjense que los dueños de esas cárceles van a querer que haya cada vez más presos, si no se quedan sin clientes. Eso es ridículo, ridículo. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la realidad carcelaria, pero no la realidad carcelaria del preso común, no del módulo 11, sino de la realidad privilegiada que tienen algunos en la Guardia Republicana o en la cárcel Domingo Arena. Porque la pelota otra vez está en el patio del vecino. Cabildo Abierto en la administración pasada había instalado la necesidad de que en principio mayores de 65, después mayores de 70 años, obtuvieran la prisión domiciliaria. Y siempre se marcó que esto en realidad lo que ocultaba es que Cabildo Abierto lo que planteaba indirectamente era que aquellas personas vinculadas a delitos de la dictadura cívico-militar salieran, en este caso de las cárceles, de estas cárceles, que no son el módulo 11, que no son el módulo 10, que no es el CONCAR, que es Domingo Arena, una cárcel VIP y también la Guardia Republicana, donde además quienes son guardias cárceles son subalternos de estos militares, muchas veces, son soldados subalternos, bueno, que salgan de allí y vayan a su domicilio. Y el que plantea ahora esto es el diputado Rodrigo Boni, del Partido Nacional, pero además lo plantea muy directamente, ya no lo hace indirectamente como lo hacía Cabildo Abierto, no, sino que dice que acá hay que lograr que estos individuos que han sido procesados, formalizados por temas vinculados a delitos durante la dictadura cívico-militar, de lesa humanidad, muchos de ellos, de torturas, de arrestos irregulares, de secuestro, tienen que salir porque son gente grande y porque en realidad no se está buscando justicia, sino que se está buscando venganza. Eso dice el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni. Es decir, ya no se oculta nada, sino que directamente se habla de venganza por parte de aquellos que llevan ante la justicia a estas personas que cometieron delitos. Que en algún momento además Goni ensaya aquello de que, bueno, que es injusto. ¿Es injusto que la justicia determine lo que determina? ¿Estamos indicando que la justicia uruguaya es injusta? En este caso es la que determina la formalización y el arresto de estas personas, porque no es un Juan Pedro o alguien de la calle, es la justicia uruguaya la que determina esto. Y una de las cosas que le subrayamos al diputado Rodrigo Goni es que no es verdad que todos terminen en la cárcel B de Domingo Arena o en la Guardia Republicana su reclusión. Muchos de ellos han terminado, y sabemos de casos importantes, que han terminado sus días en sus hogares, porque ante recursos que la justicia considera pertinentes, esas personas han salido de estas cárceles VIP y han terminado su prisión en cárcel domiciliaria. Ya eso acontece. Más allá de que Goni dice que en realidad no, porque todavía quedan una veintena de presos, algunos de mucha edad, y que insiste que son temas que han pasado hace mucho tiempo, y que bueno, que en realidad son gente que de alguna manera, y además dice que todo el Uruguay estaría de acuerdo con esto, no, ni siquiera la mayoría, creo yo. Pero además, otra de las cosas que manifiesta Goni es que tiene los votos para poder sacarlo. Y cuando se pregunta si es que dialogó con las partes y de alguna manera tiene esos votos, dice que no, que lo siente, que él siente que va a tener esos votos. No, no los tiene a los votos, porque ni siquiera los tuvieron cuando eran mayoría en la legislatura pasada. Y ahora, no lo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no tienen mayorías en el Senado, mucho menos, y sobre todo porque Cabildo Abierto perdió muchos legisladores, que era uno de los que propiciaba esta iniciativa, reitero, de forma más indirecta que la que la presenta el propio Rodrigo Boni, que la presenta directamente como la intención de evitar la venganza de madres y familiares detenidos desaparecidos, organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos, contra estos pobres viejos que terminan en la cárcel Domingo Arena o en la Guardia Republicana vinculados a delitos de lesa humanidad, tortura, secuestro durante la dictadura militar. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Boni. Poner fin a una situación que creo que la enorme mayoría de los uruguayos no quiere más, que es el encarcelamiento abusivo, vengativo, de personas de más de 70 años por hechos acaecidos antes del 85, es decir, hace más de 40 años. Indudablemente, los casos que lamentablemente se reiteran de personas de 90, de más de 90 años que están siendo encarceladas por hechos que, reitero, sucedieron hace más de 40 años, que bueno, están en situaciones de inhumanidad, de contrarias a nuestra Constitución y contrarias a todos los tratados internacionales que prohíben este tipo de situaciones. Así que nosotros vamos a retomar un proyecto que fue aprobado en el Senado en el periodo pasado para que, reitero, personas de más de 70 años, por hechos acaecidos hace más de 40 años, no sean encarceladas abusivamente como está sucediendo ahora, y ese es el objetivo principal del proyecto. ¿Tiene efectos retroactivos, es decir, la gente que está presa en Domingo Arena? Si no, debería estar un segundo más. Está claro que esos encarcelamientos para estas personas de más de 70 años, reitero, en el caso de la semana pasada, de más de 90 años, contrarían absolutamente todo nuestro derecho. Es una inhumanidad que la sociedad uruguaya no se lo merece, y entonces queremos ponerle fin de una vez por todas. Y reitero, estamos presentando esta semana, que además les voy a decir una cosa, yo creo que va a contar con la mayoría de los legisladores de esta Cámara y también después del Senado, porque es una situación, reitero, que después de tanto tiempo no solamente es injusta, contraria a la Constitución, sino que la sociedad uruguaya lo vería y lo ve con muy buenos ojos. Las organizaciones de derechos humanos han marcado que muchas de estas personas terminan teniendo prisión domiciliaria por temas de salud, y muchos de ellos terminaron falleciendo en sus casas, que no es necesario un proyecto de ley. No es así, no es así. Hoy hay más de 20 personas en situación absolutamente inhumana, encarceladas, reitero, abusiva. ¿Cómo me cuesta escuchar que estas personas están en una situación inhumana cuando están en Domingo Arena o están en la Guardia Republicana y ha pasado lo que ha pasado en lo que es el módulo 11 y lo que ha pasado en otros módulos de las cárceles comunes en el CONCAR? ¿Cómo me cuesta que de alguna manera se establezca? Y además, se podía haber esperado un tiempo más, ¿no? Porque para que no se comparara, pero a renglón seguido de una situación como la que se ha vivido y se vive en el hacinamiento de las cárceles en Uruguay, se habla de que estas personas que cometieron delitos atroces durante la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, están en situaciones inhumanas en cárceles como la de la Domingo Arena o la de la Guardia Republicana. Me dirán, sí, pero están privados de libertad. Sí, están privados de libertad. Pero no sé en las condiciones en las que están el resto de los presos. No me pueden hablar de que son situaciones inhumanas. Y además es una decisión judicial. Insisto, y por más que Goni diga que no, muchos de estos presos, entre ellos Gavazzo, terminaron muriendo en su casa. O en una casa de un amigo que le prestaron para tener prisión domiciliaria. Es decir, no es que de alguna manera no exista la posibilidad de que estos reclusos pasen a prisión domiciliaria. Muchos de ellos están en prisión domiciliaria. Y esto lo han dicho madres y familiares de detenidos desaparecidos más de una vez cada vez que aparece este proyecto. Que, insisto, no tiene los votos para salir. Con la información del panorama local y vamos a pasar a lo que sucedía esta madrugada. Finalmente la rendición de cuentas del último gobierno de la calle Pou fue aprobada. Después del debate de que se dio en torno a que, bueno, si vos estás atacando lo que mi gobierno hizo, que en realidad sí que recuperamos empleo, que no, que recuperaron, que fueron los sindicatos que pelearon, no, que los sindicatos no pueden hacer nada si el gobierno no quiere. Bueno, todas estas situaciones que se dieron en torno a la realidad económica que dejó el gobierno anterior y la que toma este. Y por otra parte, se planteaba dentro de ese contexto la situación de un aumento del tope de endeudamiento y la necesidad de atender la mayor deuda que de ACE, mayor deuda de lo que se había denunciado, de la Administración de Salud del Estado, el fideicomiso de vivienda y el tema del ferrocarril central o tren de UPM, que era que el gobierno uruguayo, esta plata que dice José Luis que pagamos por día, no la venía pagando, la calle Pou no la venía pagando, porque no se ponían de acuerdo desde cuándo había comenzado la obra para empezar a pagar. Y esto amenazaba con un juicio internacional que finalmente solucionó este gobierno de Yamandú Orsi, pero pagando más de 100 millones de dólares en el acuerdo con Ruibal y compañía, que son los encargados de Vía Central. Lo que decía Álvaro Perrone, que fue quien fundamentó, es que en el tema de ACE es claro que era necesario que los rubros aparecieran porque está en riesgo el tema de los medicamentos de alto precio. Entonces, es claro que había que apoyar eso. Sobre el fideicomiso de vivienda, dice Perrone, los ministros de vivienda de la administración pasada, que tiene que ver con esta rendición de cuentas, eran de cabildo abierto. Primero Irene Moreira y después Raúl Lozano. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar votando un fideicomiso que generamos nosotros en el propio Ministerio de Vivienda? Y tercero, en torno al tema del ferrocarril central, más allá de que Cabildo Abierto siempre fue crítico con UPM y con el tren de UPM, la deuda se generó durante el gobierno de la calle Pou. Este gobierno tuvo que pagar esa deuda. Por lo tanto, ¿por qué no acompañar rubros que tienen que ver para pagar algo que se generó durante nuestro gobierno? Decía Perrone hablando de la coalición republicana, que veremos cómo queda después de esto. Después llegó a hablar del tema del tope de endeudamiento también. Y del tope de endeudamiento allí lo que él manifiesta es que de lo que no se habla es para qué nos endeudamos, porque no nos endeudamos para gastar. Nos endeudamos para cubrir las exoneraciones tributarias que tienen las grandes multinacionales y que esa es la discusión que hay que dar, decía Perrone. Porque nosotros no recaudamos porque las grandes empresas, las multinacionales, no pagan impuestos, como si pagamos el resto de los mortales. Y eso es lo que genera que justamente se tenga que hacer este aumento de deuda. Y esa es la discusión que hay que dar, decía Perrone. La discusión de hasta cuándo van a seguir estas exoneraciones. Escuchamos lo que decía Álvaro Perrone, ahora sí de forma completa. Vamos a votar los artículos, los voy a leer. Sé que todos los legisladores lo tienen adelante, lo saben de sobra lo que dicen los artículos, pero es bueno que la gente sepa de lo que estamos hablando y de lo que es que vamos a votar. El artículo 3, los créditos presupuestales necesarios para atender el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes dictadas contra el Ministerio de Salud Pública que ordenen la provisión de medicamentos de alto precio, así como técnicas y procedimientos terapéuticos. Significa acá que estamos votando recursos para los medicamentos de alto costo. Quiero ver mañana los que no votan este artículo cómo lo explican. No voy a ser yo, ni vamos a ser nosotros, que vamos a explicar por qué no se vota este artículo. Estamos hablando de los recursos para medicamentos de alto costo. que en el pasado tuvimos tristes situaciones donde se asignaron medicamentos después que la persona había fallecido. El artículo 4, lo voy a leer, financiación, recursos con afectación especial, 2.600 millones de pesos con destino a gastos de funcionamiento de ACE. Todos acá sabemos cuál es la situación en ACE y la situación de los proveedores. Es realmente angustiante, y no solo los proveedores que le venden servicios a ACE, sino que de no votar esto vamos a generar otro problema, que es en el servicio mutual, que tienen muchas deudas, que ACE tiene deudas con ellos y que no pueden afrontarlas. Yo me explico también cómo van a explicar mañana los que no votan estos artículos que de este dinero hay que pagarle a los laboratorios que le venden los medicamentos a ACE, y que el relato es el déficit fiscal, las calificadoras de riesgo. Y yo me pregunto mañana cuando vaya alguien a ACE, una policlínica, a levantar un medicamento y le digan, ese medicamento no está. Ah, no está el medicamento, sí, pero mire el déficit fiscal como lo dejamos, mire las calificadoras de riesgo, mire la ministra como recibió un premio en Dubái. ¿Quién le explica eso a la gente? La gente lo sabe eso. La gente va a saber si el medicamento está o no está. Por eso nosotros vamos a votar este artículo. El artículo 5, el ferrocarril central, yo no entiendo por qué no lo pagamos en nuestro gobierno, porque entendía que se iba a pagar en el gobierno nuestro. Los 144 millones de dólares, que la información que nosotros tenemos es que hubo un acuerdo, se bajó el precio de la negociación y que hay que cumplirla. Ahora, nosotros en el camino no tuvimos en el gobierno pasado, no tenemos ahora ninguna gran inversión que venga a generar trabajo, por lo menos yo no conozco absolutamente nada. ¿Cuál sería la señal que le podemos dar a algún inversor que esté mirando Uruguay si Uruguay no paga este tipo de acuerdos? Creo que sería la peor señal para poder lograr que alguna inversión venga a Uruguay. Ahora, para nosotros, Cabildo Abierto, votar lo del ferrocarril central, la trazabilidad nuestra habla. En los 5 años, todas las discusiones que dimos sobre estos temas. Pero ¿saben qué? Entendemos que hay que hacerlo por el país, por todo lo que se dice, la seguridad jurídica, el poder captar inversiones. Es por eso que acompañamos este artículo. El artículo 6, tanto que se habló del Ministerio de Vivienda en el pasado, se da la casualidad que en esta rendición de cuentas viene para seguir adelante con uno de esos planes que fue de los más importantes del Ministerio de Vivienda y que entiendo que va a ser votado por toda la Cámara. Fíjese si habrá sido importante resaltar ese plan en el Ministerio de Vivienda. El artículo 7, que es el endeudamiento, que tanto se habla del endeudamiento. Ahora, se habla del endeudamiento, del déficit fiscal, pero poco se habla del gasto tributario. Esa es la discusión que nos damos. ¿Qué es el gasto tributario? Para los que nos miran de afuera, es lo que exonera Uruguay. Porque acá hablamos de 1.000 millones, 2.000 millones. Yo siempre invito a mirar la rendición de cuentas del 2023. Uruguay exoneró 187 mil millones de pesos, 4 mil millones de dólares. Entonces tenemos el gasto tributario por encima del déficit fiscal. ¿Nos endeudamos para gastar? No, yo no creo que nos endeudemos para gastar. Nos endeudamos para exonerar. ¿A quién exoneramos? A los grandes. Porque la carga tributaria en Uruguay está en la clase media, los que pagan el IVA. Los grandes no pagan impuestos. Es ahí donde tenemos que ir a revisar. Fíjese, en la última rendición de cuenta vino el Ministerio de Economía y en el gasto tributario había un renglón, lo estoy diciendo en memoria, que decía una exoneración de 60 mil millones de pesos. El concepto era infraestructura, no sé qué más. Yo le pregunté al Ministerio de Economía de nuestro gobierno qué era eso. Nunca me lo respondieron. Estoy hablando de memoria, pero podría haber venido con más datos. Yo entiendo que, hablando del gasto tributario, Uruguay exonera el doble que el resto de los países de América Latina. Esa es la discusión que tenemos que dar. Parte de lo que decía un Perrone, que además dijo que hubo llamadas telefónicas constantes hacia él, que hubo amenazas a través de Twitter, lo escuchaban hoy en la mañana, ahora no me da tiempo para escuchar esa parte, que le decían cuál es el auto de Perrone o cuál es el auto de Silvana Pérez Bonavita. Lo concreto es que los votos se lograron entre Frente Amplio y Cabildo Abierto, y aquello que Andrés Ojeda había desde el Partido Colorado pregonado de que eran la mejor oposición del siglo XXI y que en la medida que se mantuvieran unidos podían cogobernar, bueno, se rompe en este caso en el tema de rendición de cuentas. Veremos ahora qué pasa con el tema caja de previsionales, que está pendiente todavía, y sobre todo el más importante de este año, que es el presupuesto quinquenal. Pero lo concreto es que Frente Amplio logró esta victoria con la ayuda de Cabildo Abierto y sacó lo que quería sacar a nivel justamente de los rubros extras que planteaba en torno al tema de la rendición de cuentas. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.